Ay, ay, ¿qué haré ahora? La losa se cerró y desde adentro no podré abrirla. Moriré de hambre. ¡Oh, Dios! Prometo que si me sacas de este lugar, cambiaré. No haré más travesuras, obedeceré a mi madre y me buscaré un trabajo. ¡Oh, este dedo se me está hinchando! ¡Y no puedo quitarme el anillo! ¡Oh, al frotar este anillo está saliendo humo azul! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Quién eres tú? ¡Oh, soy el genio del anillo! Tú lo posees y por ello eres mi amo. Pídeme lo que desees y te lo concederé. ¿Lo que desee? Desde luego, para eso están los genios. ¿No sabes acaso? No, pero no importa. Sácame inmediatamente de esta cueva. Llévame junto a mi madre. Tu deseo será concedido. Madre, no vas a creerme. Un malvado mago me ha llevado a la montaña y allí me obligó a entrar en una caverna, donde encontré esta lámpara. Prometió pagarme, pero no cumplió. Entonces, gracias al genio del anillo, he podido regresar. Aladino, Aladino, deja de inventar historias. No tendrías que hacerlo si me hubieras hecho caso y hubieras ido a buscar un trabajo para comprar comida. Ahora, no tenemos nada. ¿Qué haremos? Ya sé, iré al mercado a vender esta lámpara. De seguro algo me darán por ella y compraré alimentos. Nadie te comprará esa sucia lámpara. Por lo menos limpia, Aladino. Toma, toma ese trozo de tela y frótalo un poco. Está bien, dámelo. ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! ¡Oh! ¡Se ha desmayado! ¿Y ahora tú? ¿Quién eres? Soy el genio de la lámpara. Pide un deseo y te lo concederé. Quiero comida. ¡En cantidad! Allí la tienes. Una bandeja con carnes, arroz, frutos, pasteles de miel y dos tinajas de vino. ¡Madre! ¡Madre! ¡Despierta! Mira lo que he conseguido. ¡Comida en abundancia! ¿De dónde has obtenido esto, Aladino? No preguntes tanto, madre. Simplemente los genios están conmigo. Ah, te contaré. En aquella cueva había un jardín encantado y traje conmigo hojas y frutos de unas plantas de cristal que había allí. ¡Mira! Pero, Aladino, este es un diamante, y esta una esmeralda, y este un rubí. ¡Son piedras preciosas! ¡Entonces somos ricos, madre! Compraré todo lo que necesitamos y además cumpliré mi sueño. ¿Cuál es tu sueño, Aladino? Ayudar a los pobres, madre. Ese es mi sueño. Compartiré nuestra riqueza con aquellos que, como nosotros, hace tiempo que necesitan alimentos y vestimenta. ¿Eh? ¿Qué ha sucedido aquí? ¡Mi castillo ha desaparecido! ¡Todo ha desaparecido! Esto debe ser obra del malvado mago marroquí. Sí, eso es. Badalbudur. Badalbudur. ¡Aladino! Baja la voz, baja la voz. Ojo, Aladino. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Es cierto que mi padre ordenó tu ejecución por culpa de este malvado. Es cierto, pero eso te lo contaré luego. Ahora debes hacer lo que te digo. Sí, haré lo que me digas. Toma, intenta que el mago beba este brebaje somnífero. Convéncelo. Haz todo lo posible, mi bella princesa. Yo estaré escondido en los jardines. ¿Dónde guardará este malvado la lámpara maravillosa? Entre sus ropas, Aladino. No se desprende de ella en ningún momento. ¡Aquí está! ¡Deprisa! Convocaré al genio. ¡Soy el genio de la lámpara! ¡Ya lo sé, ya lo sé! Concédeme rápido este deseo. Quiero que este palacio, con todo lo que hay dentro, vuelva a su lugar en la China. Ya está, mi amo. Deseo cumplido. Está bien, genio. Muchas gracias. Pero ahora retorna tu lámpara, que Aladino y yo llevamos muchos días y muchas noches sin vernos. ¿Verdad, Aladino? Verdad.